Llevaba 12 años con hemorragias. Había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno de ellos había podido curarme. Sabía que aquel día llegaría Jesús a la aldea. Todos lo sabían. Y lo estaban esperando en las afueras. Cuando llegó, todos fueron a recibirle. Y Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, corrió a echarse a sus pies, rogándole que fuera a su casa porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Entonces fueron a casa de Jairo y todos le seguían y se agolpaban a su alrededor. Yo, aprovechando el gentío, me acerqué hacia él por detrás y disimuladamente le toqué el borde de su manto. Entonces, él se detuvo y girándose hacia la multitud preguntó: ¿quién me ha tocado? Todos negaban con la cabeza y se sorprendían por aquella pregunta. Y uno de sus discípulos le dijo: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, ¿y tú preguntas quién te ha tocado? Él respondió: alguien me ha tocado a propósito, porque he sentido que de mí ha salido un poder sanador. Yo, al verme descubierta, me acerqué a él temblando y postrándome a sus pies, le expliqué delante de todos por qué lo había tocado y cómo al instante había sido curada. Él me miró con mucha ternura y me dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz.